¿Qué tal, mis gentes? Yo soy La Mole y de nuevo haciéndoles un video a toda la raza. Ando, parezco pinche indigente, güey. Ahí andaba medio enfermón, pero aquí andamos tirando cotorreo al 100. Oye, le quiero mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores de YouTube y de Facebook que se han unido ahí a la causa y que le ponen like y que le ponen manita arriba y que se suscriben y hacen cada mamada. Les agradezco bastante. Hoy quiero platicar de un fenómeno que está pasando y sobre todo con los hombres. El caso de los yetis. Todos conocemos los yetis, son los vasos estos metálicos que se supone que hacen que dure, pues bueno, la bebida mucho más tiempo. Yo me retomo a los años 90, cuando veía a mi papá, digo, pues la caguama se tenía que calentar, la cerveza se tenía que calentar, y no había, podríamos decir, estatus socioeconómico a la hora de la pisteada. Te dabas cuenta, obviamente, por lo que pisteaba la raza, ¿no? O sea, decías, no, pues si está pisteando caguama, está jodido. Si está pisteando cerveza, más o menos. Si está pisteando whisky, pues trae lana. Si está pisteando coñac, pues el vato si tiene billetes y la chingada. Pero ahora, cabrón, tú vas a una pachanga y depende el estatus socioeconómico de cómo traes tu portavasos, güey. Si eres un vato que traes una pinche cheve en uno de esos portavasos que te regalan de espuma, pues antes eran chidos, ¿no? Pero ahora... pinche jodido, güey, porque no traes un Yeti, güey. Y luego todavía hay divisiones, ¿no? Porque ya hay varias marcas de que está el Yeti y hay marcas más baratas que son iguales que el Yeti y y la gente, pues bueno, pues, ay, güey, traes ese, pero pues pinche jodido, porque ese vale $12 y el Yeti vale... No mames, güey, a final de cuentas, lo que importa es la mamada, ¿no? Lo que te tomas, lo que te estás chingando... Güey, ves a vatos que llegan con su pinche Yeti acá en su cerveza y andan presumiendo los vatos acá tirando chopo y al rato pinches Yetis de oro van a salir así de que no, hombre, yo soy la mera pirinola o Yetis en forma de pilinga, no sé, pinches Yetis así grandotes, así con dos huevos a los lados. Güey, yo creo que en la pisteada, ¿no? Vale madre el vaso en que te tomes la cheve o la bionga o lo que te esté de el pinche atole, sino lo importante es... lo que te estás tomando, güey. No te va a crear un nivel socioeconómico. Obviamente, pues si el vato se puede comprar de esa marca de la Yeti, pues obviamente tienes lana si tienes uno, dos, tres pinches vasos. Y hay gente que está jodidilla. Hay gente que los vas a ver con su pinche vaso de mole, Doña María, con su caguamilla. Pues no mames, no es para criticarlo. Si pinche jodido, güey, yo traigo mi Yeti. O sea, es más, a veces el vaso cuesta más de la pinche bebida que traes. Ni el whisky que traes ahí casi cuesta, el pinche Yeti casi cuesta lo mismo, más caro que la pinche botella de whisky. Saludo, tú tienes un amigo Yeti, ¿no? Esos cabrones que para todo, güey, van a miar y traen el vaso, desayunan con el vaso, para todo traen su pinche vaso. Haz de cuenta que traen el celular y el vaso a un lado, ¿sí o no? Etiqueta a tu camarada Yeti y a todos sus mamones, que andan, ay, mi Yeti, la chingada. Los critico, la verdad. Se pasen de lanza, güey. Sean más humildes. Saludos a todos. Oye. Le mando un saludo a mis compadres de Master Laser. Que mira. Uy, me hicieron mi carita aquí en el Yeti. Yo soy un amigo Yeti, hombre. Traigo mi pinche vaso para todos lados. Che, whisky a las 10 de la mañana es la mamada, eh. Gente, les mando un saludo, que me sigan ahí en Facebook y pongan ahí like y me agreguen también a suscríbanse a mi canal de YouTube que es La Mole de 99 para que chequen estos mismos videos y chequen también Botaneando con La Mole. Yo soy La Mole, trae una pinche cara de crudo, güey, que no me la aguanto. Cuídense mucho.